Me mira, el único rezo de tus ojos me lo cuentan todo. Acarician todo. ¡Oh, José! Y tus preguntas son: ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille. ¡Oh! El sol. Yo te miré entrando a las dos, siento la deprisa y ese día que soñamos detrás. ¿Qué voy a hacer? Habla la luz, la noche está marchándose ya. Si sí, tú te vas. Yo te miré entrando la voz, tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. ¿Qué voy a hacer? Habla la luz, noche está marchándose ya. ¡Hey! ¡Ay! A los integrantes del grupo de Carlitos. Vale, Carlitos, con cariño. Para Quesito y sus amigos. Despierta, y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo. ¡Despierta! Palomas de tus manos lo acarician todo. Pregunta, y tu pregunta son: ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille. El sol. Yo te miré temblando la voz. Tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá. Yo sé. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Si tú te vas. Yo te miré temblando la voz. Tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Dedicado para Raquel. Yo te diré, temblando la voz, tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Si sí, tú te vas. Prisa y ese día nos tengamos en paz. Vaya la luz, noche está marchando sin ya. Si tú te vas. Yo te diré, temblando la voz. Tiempo va de prisa y ese día nos tengamos en paz. Vaya la luz, la noche está marchando sin ya. A la banda, Cheto. ¡Woo! Bueno, chicos, ahí estaba Apaga la Luz, ha sido el encargado de abrir esta nueva tanda en la noche espectacular de este domingo. Se lo hemos dedicado especialmente a la barra de Guiñazú, al Cheto especialmente, que lo pidió. Y ahí estaba el pedido complacido, entonces, para los chicos de Guiñazú. El saludo, hola, para José, hola, un amigo que está por ahí también compartiendo la noche, un colega de la farándula de Córdoba, que también ha venido a acompañarnos y a disfrutar con nosotros.